favor, Balú, no me dejes fuera. El mono sonrió, su plan ideó. A las cavernas secretas algún llegó. Algún el elefante, un gigante gentil, aprendió la cortesía, un bello perfil. Por favor y gracias, su lema y su voz, en la selva brilla, es un gran corazón. En el refugio algún reflexionó sobre la cortesía y el valor que le dio. Desde ese día su trato cambió, respetuoso y amable, así se convirtió. Algún el elefante, un gigante gentil, aprendió la cortesía, un bello perfil. Por favor y gracias, su lema y su voz, en la selva brilla, es un gran corazón. Así aprendió Arjun con amor y razón, que ser educado es una gran lección. La cortesía es clave en la vida real, puede salvarnos y hacer.